nadie pudo entrar. Nunca, nunca sus oídos otra cosa han de escuchar. Solo el ritmo que en su sangre la hace una chica especial. Sola.